poesía no es un lujo. La vivienda, la comida, el agua, el aire, no son mercancías. Sentir no es perder el tiempo. No estoy loca, estoy viva.